Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas en general. Este audio es un audio cortito, simplemente para que sirva como recordatorio. Ya sabéis, tenemos una cita, una reunión muy especial. Es la primera vez que lo hacemos y, por tanto, nos encantaría que estuvieseis todos. Muchos nos decíais que en esa reunión para mecenas, donde ya sabéis que vamos a comentar ese informe que tenéis disponible en la pestaña de comunidad de iVoox, pues bueno, comentar cómo ha ido el año, cómo ha ido la temporada, aquello que nos ha gustado más, lo que menos, hacer un poco ese balance antes de que dé comienzo, ahora sí que sí, la nueva temporada, que de verdad que os prometo que está al caer. Pero ahora que hemos vuelto de las fiestas, creo que está bien poner en común los pensamientos y opiniones de todos. Y como digo, muchos nos decíais, bueno, Sergio, pero si es que yo tampoco tengo nada que decir. Y no os preocupéis, al final yo lo llamo reunión, pero se trata de hablar, de poder poneros voz, aunque a muchos ya os conozco, ya os conocemos, pero en fin, que ese lazo que hemos creado pues se haga aún más fuerte si cabe. Entonces, únicamente entended este audio como un recordatorio, como un aviso para todos los mecenas. El próximo viernes 10 de enero a las 7 y media de la tarde tenemos una cita. Se hará a través de nuestro servidor privado de Discord. Si aún no estáis en Discord, os recomendamos que os metáis en la descripción de este audio en iVoox. Tenéis el enlace, simplemente con pinchar, pues ya os podéis meter, porque va a ser muy importante, va a ser muy especial, va a ser el arranque, ahora sí que sí, de este nuevo año que nos espera con muchísimas ilusiones, donde vamos a adelantar cosillas y, en definitiva, como digo, compartir entre todos. Viernes 10 de enero, 7 y media de la tarde, a través de Discord. Crearemos una sala privada solo para mecenas, donde podréis entrar, podéis obviamente escucharnos, también participar, iremos dando el turno de palabra de uno en uno. También os digo, no sé qué va a salir porque es la primera vez que hacemos esto. Yo reconozco que voy un poco sin saber lo que me voy a encontrar, si habrá errores o no. Y también otra cosa, posiblemente por fechas, por horario, habrá algunos de vosotros que no podáis estar. No os preocupéis, porque si todo sale bien, ya digo, todo está a la espera de que salga según lo previsto, quedará grabado y lo subiremos para que los demás mecenas también lo podáis escuchar. Os espero, creo que vamos a pasarlo muy bien, que haremos ese balance, como digo, que también tendremos otras sorpresas y que va a ser la primera piedra de este gran camino que vamos a emprender juntos en 2020. Madre mía, 2020, qué añazo nos espera. Nueva generación incipiente, nuevas consolas, juegazos a la vista y ese Final Fantasy VII Remake, que ya sabéis que a mí me tiene el corazón encogido. Todo eso y mucho más, ya sabéis, el viernes 10 de enero a las 7 y media de la tarde en Discord. Os esperamos y, de paso, no quiero cerrar este audio sin dejar de dar la bienvenida a los nuevos mecenas que se han hecho, pues, mecenas este mes, a Alan Bali y a Luti Piero. Muchas gracias, compañeros, a vosotros y a todos los demás. Un saludo, amigos.